Buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición del BeFresh Radio Show. Saludos de quien te habla, Rubén Expósito, y de mi compañero Gerson Prieto, los integrantes de este grupo de BeFresh DJs. Comenzamos con este primer episodio a modo de ensayo, antes de comentarte cómo serán la resta de capítulos de este radio show. Un poco más adelante te contaremos la temática del programa, cómo irán los radio shows semanales que te presentaremos aquí y que podrás escuchar pues en diversas radios online y FM. Dicho esto, nos ponemos a los platos, BeFresh DJs en sesión. Esperamos que te guste, te dejamos con Avicii. Seguimos avanzando a lo largo de esta hora de sesión, de esta hora de radio show. Y ahora damos paso a estas hermanas gemelas australianas que sin duda están muy de moda, que como podrás comprobar ya empiezan a sonar. Esto se llama Like Home y suena así. You make it feel like home. You make it feel like home, like home. We'll be right back.

aproximándonos ya a la mitad de este primer episodio de nuestro radio show. Aprovechamos para mandar un saludito a todo el equipo de Stereo Sound y a todos nuestros fieles seguidores. Y continuamos con uno de los temas de Avicii, un tema que nos regalaba con sus 2 millones de seguidores, esto que se llama 2 Million. We'll be right back. continuamos con Crazy Visa, con esto que se llama Coco Loco. Yo bailé la cumbia porque la cumbia es matona. Yo bailé. Facebook. And now you're going to die. Facebook. Hands up for Paul McCartney. Hey, recuperamos uno de los temas que sonaron hace un par de años. En este caso, este Love Sex American Express, tema que nos presentaba Christian Marchi. cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Yeah. We'll be right back. llegamos al momento en que os explicamos un poco la temática que tendrá este radio show. Te vamos a contar que la próxima semana la temática del programa será la que teníamos preparada. Este programa, como te hemos dicho al principio, es una especie de toma de contacto para que te vayas habituando a nosotros y sepas de qué va a ir la resta de programas. En primer lugar, decirte que cada semana te presentaremos una serie de novedades en exclusiva que probablemente solo oirás a través de este radio show. Y además, cada semana contaremos con la colaboración de un DJ o productor diferente cada semana que nos harán una recomendación de la semana a elección suya. In his favorite sundress, watching me get undressed, take my body downtown. I see you the bestest, leaning for a big kiss, but his favorite perfume. Dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que hayas disfrutado con este primer episodio del Bfresh Radio Show y nos vemos la semana que viene aquí y a la misma hora. ¡Feliz fin de semana!